Hemos tenido otras reuniones ya con la liga y con los dirigentes, a la cual creo que ustedes están informados que nosotros habíamos presentado un aumento del 25%, ¿no? A la cual cuando tuvimos la reunión de los dirigentes y en buen término que se habló, se le escuchó y se hizo saber de que ellos no podían pagar el 25%, a la cual nos ofrecieron el 15%. Como ustedes saben muy bien, que uno no depende de uno solo la decisión de cerrar los negocios, cuando más representaba a varias personas. En ese momento estábamos Néstor Almanri y yo, a la cual le informamos de que le íbamos a hacer saber a los demás chicos, y bueno, al tener la reunión con los chicos se dejó que a lo único que podíamos llegar con la mayoría, con el voto de la mayoría, querían un 20%. Eso es lo único que por ahí estoy al tanto, y de lo del Consejo Federal, la verdad que recién me acabo de entrar. ¿Llamó no estaban al tanto ustedes de esta situación? Si bien oficialmente por rumores podría decirte que sí, pero oficialmente de que por ahí alguna nota o algo de que los chicos no iban a salir, no estaba al tanto. ¿Cambia la manera de ver las cosas después de esta nota o seguirá igual la postura de los árbitros? No, yo, mira, Enzo, yo cuando me propusieron de integrar la lista de la comisión de la asociación de árbitros, yo les dije y les aclaré que la meta mía era tener diálogo con la liga, con los dirigentes, con quien sea, porque nos estamos viendo todos los años, si bien por ahí somos en una cancha de fútbol somos lo más visto, siempre somos más vistos nosotros, pero no, ese no es mi lema, ¿no? Yo decía el diálogo, y yo creo que esta decisión de la liga, no sé, habrá sido si lo dirigente o seguramente del presidente de la liga, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, te digo por qué, porque nosotros conflicto no tenemos ninguno, simplemente se está hablando de un 5%, que habría una diferencia de un 5%, que si te sentás a hablar seguramente que vamos a llegar a algún arreglo, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, aparentemente no sé si habrá más diálogo, ¿no? De la parte nuestra está, siempre va a estar, nosotros no queremos confrontar con nadie, porque si de una manera u otra nosotros dependemos de los clubes, que son quienes nos dan el mango todos los fines de semana, ¿me entendés? El aumento ese que nosotros le habíamos pedido, ellos estaban mucho de acuerdo, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con los dirigentes, que por ahí se les pone muy difícil mantener el fútbol. Y como vos sabés, Enzo, y todo la barriga debe saber que la gente va muy poco a la cancha, y eso nosotros lo sabemos perfectamente, pero manejando los valores que hoy se manejan, que estábamos manejando nosotros, los honorarios, no era muy una cosa muy desubicada, creo yo. Desde la liga se dice que se ofreció por parte de los clubes el 15% porque es el aumento que le dio el Consejo Federal a los árbitros. Sí, pero bueno, qué sé yo. Vos imaginate que el Consejo Federal a los árbitros, el 15% en otra cifra equivale mucha plata, pero en la cifra que nosotros manejamos, creo, vos imaginate que un asistente de novena décima gana 19 pesos, eso no le alcanza ni para salir con el novio o la novia a comer una pizza. Claro. ¿Me entendés? Yo creo que por ahí no el árbitro no tendría que verlo de esa manera. Pero vamos a ser realistas, hoy por vocación hay muy poca gente que dirige por vocación. ¿Me entendés? Sí, sí. Muchos debemos ir, me voy a incluir, si bien no es mi caso, pero vamos porque ganamos un mango que nos ayuda a fin de mes, todos los que laburamos por un sueldo sabemos que si bien no vivimos del arbitraje, pero es una ayuda que nos da, pero y el monto que se maneja no es muy grande. Ahora vos me decís, el monto que se maneja en el torneo argentino B, en el A, y inclusive en AFA, son muy grandes, entonces el 15% equivale mucha plata. En la página de nuestro programa, en olafutbol.com.ar, cuando subimos esta información sobre la nota que se envió desde la Liga al Consejo Federal, con este litigio que hay entre estas partes, saltaron muchos comentarios y algunos árbitros, dicen, la decisión la tomaron 11 árbitros y el staff de los árbitros en Olavarría es de 28. Solamente 11 tomaron la decisión, es menos de la mitad los que decidieron que no, y que hay algunos de los más chicos, de los que están haciendo los primeros pasos, que no estarían tan de acuerdo con los que dijeron, decidieron rechazar la propuesta. Bueno, mirá, yo por radio no voy a entrar en discordia ni a contradecirle de lo que por ahí puede pensar un árbitro, pero creo que se les avisó a todos la reunión que vamos a tener, que era urgente. Vos imaginate que yo a las 8:20 en mi casa estaba ocupado y a las 9 tenía reunión en Olavarría. Sin embargo, 8:30 pude zafar de mi casa y llegué un poquito más tarde, pero fui a la reunión, ¿me entendés? Sí. Yo creo que si hubo 11 árbitros en las reuniones, porque por ahí estaban de acuerdo lo que se iba a decidir esa noche. Pero bueno, eso es un tema que por ahí lo tendríamos que tratar entre nosotros y no al aire por radio, ¿no? Está bien. También se habla de por parte de algunos clubes, dicen, piden este aumento y hay árbitros que son verdaderamente profesionales, que lo merecen, y otros que no están haciendo las cosas tan bien. Y si no, dicen, miren, recordemos lo que pasó en Mar del Plata, donde algunos árbitros, por distintas circunstancias, esto es cierto, no pudieron rendir el examen. Sí, pero vos imaginate que lo de 28 árbitros que hay en Olavarría, o 30, son dos que no dieron el examen. Así que uno, cuando habla por todos, ¿no? Cuando habla por todos. Y uno no va a pedir aumento por 28 y los dos que no dan el examen no lo va a... No, yo creo que por ahí, si bien por ahí no, es difícil dejarlos conformes a todos, ¿no? Por ahí yo creo que eso es no vendría al tema de poner como pantalla o como excusa para no dar un aumento. Yo creo yo que no sería conveniente. Es como si yo me metiera en el tema privado de los clubes. Ajá. Y me parece a mí que sería muy desubicado de mi parte ponerme en el tema privado de los clubes. Aparte, yo te aclaro, te vuelvo a repetir, varios de nosotros entendemos perfectamente el sacrificio que hacen los dirigentes, porque hoy ser dirigente de un club para abastecer el fútbol es muy difícil. Pero, viste, no es problema nuestro que no nos tendríamos que meter en el... Ya, es un territorio, un terreno donde... Eso es puerta cerrada y se lo tienen que conversar ellos. Vuelvo a repetir, yo entiendo perfectamente y los comprendo que cada dirigente tire para su club. De hecho, tenemos la información que vos fuiste uno de los árbitros que votó para que se dé el ok a la propuesta de los clubes. Sí, eso no viene al caso. Quien haya votado o no haya votado para si los clubes o para los árbitros. Acá somos un grupo, la mayoría votó por el 20%, que me parece lógico y entendible, y ya te vuelvo a repetir, es entendible de las dos partes. Pero bueno, la mayoría votó por el 20% y nosotros tenemos que defender lo que la mayoría dice. Uh-huh. La idea es, ¿ustedes bajarán la persiana en el 20%? Sí, hasta ahora es definitivo lo que, por lo menos hasta la última reunión que nosotros tuvimos, que fue el viernes pasado, era el 20%, y te vuelvo a repetir. De mi parte ahí están las puertas abiertas para dialogar y para llegar a buen puerto, y creo que por ahí, si hay que viajar para hacer otra reunión, Enzo, no hay problema, yo viajo. Seguro. ¿Cómo ves el arbitraje local? Porque decías que hay muchos árbitros que no sienten la vocación. Ocurre en varias profesiones esto, ¿no? Que se acercan tal vez por el dinero, por una ayuda económica que puede significar mucho a fin de mes. Pero vos que tenés ya más experiencia en esto, ¿cómo lo podés catalogar? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo analizás la temporada pasada y lo que se viene? Yo creo que si bien por ahí... ha decaído un poco en el tema, no sé si arbitralmente, pero no nos olvidemos que tenemos 6 árbitros nacionales. Sí. O 7, 2 asistentes nacionales. Yo creo que muy decaído no puede estar. Que por ahí ¿cómo te puedo decir? El nivel, que sea bueno o malo, eso no soy quien para evaluarlo, ¿viste? Porque yo puedo decir que soy mediocre, a cual por ahí el comentario es otro, ¿viste? Yo creo que por ahí la plantilla de chicos que hay es muy buena. Hay unos chicos muy jóvenes, con ganas de progresar, que por ahí estos conflictos no le viene bien para en el caso de que por ahí, de lo que vos me comentaste, con la nota al Consejo, es una mancha que les queda. Bueno, será cuestión de entrar en conversaciones para que los chicos estén libres, porque esto es muy simple, Enzo. Todo chico que está ahí dirigiendo en la Liga Olavarría, lo que aspira es a dirigir más. Sí, claro. Todos aspiran a dirigir más. Uh-huh. Otros, bueno, llegarán por condición, otro porque por ahí tuvo más suerte, pero todos aspiramos. En su momento lo tuve yo, que la verdad que estoy muy agradecido en lo que he dirigido, si bien en el arbitraje por ahí no fui gran árbitro, pero creo que a la Liga de Olavarría he tratado de dejarla lo mejor posible parada en cada punto de la provincia de Buenos Aires que fui. Pero bueno, viste, es así, todos aspiramos más y yo creo que hay muy buen plantel. ¿Con esta medida que tomó la Liga sentís que se castigaron a los mejores, a los que más están preparados? Y se castigan a todos. Sí, pero a ver, el fútbol aquí todavía no comenzó. La asociación no la conforma. Se castigan a los chicos que están saliendo, obviamente. Claro. En este momento no me va a castigar. Me puede doler como integrante de la asociación, uh-huh, que yo trato de defender a los chicos. ¿Me entendés? Porque y se castiga. Obviamente que lo va a castigar más a aquellas personas que están saliendo, como Aco Acosta, como Debre, como Málaga, como Sendra, como Marcelo Gadea. A ellos los va a castigar más. Pero acá se les está castigando a la asociación, ¿viste? Porque acá en la asociación somos todos. No es uno solo o tres o cuatro que están saliendo. Somos todos. Y para el Consejo Federal, la Asociación de Olavarría. Alberto, muchas gracias por tu tiempo y ojalá que se llegue a buen puerto en estas negociaciones y que el fútbol empiece a rodar la pelota aquí en Olavarría. No, yo el agradecido soy yo, Enzo. Un abrazo grande. Y espero que por ahí esta charla haya servido para que aquel que por ahí pensaban que por ahí es culpa de los árbitros, los dirigentes, que esto, viste, porque por ahí no se escucha bien la voz clara y de quién por ahí tienen que hablar. Uh-huh. Espero que le haya servido, que nosotros estamos dispuestos al diálogo y que con los dirigentes no hay ninguna clase de problema. Eso que quede clarito, que nosotros estamos defendiendo algo que por ahí nosotros consideramos de que nos corresponde, pero nada más, no ni con demagogia, ni con que prepotencia, ni nada que se parezca. Nosotros tratamos de dialogar y de que nosotros y que ambas partes salga beneficiada. Seguro, como en todas negociaciones, cada cual va a defender lo suyo, ¿no? Exactamente eso.